la frente la sal del sudor. Elohim, oh Señor, hoy al pueblo suplica, danos hoy esperanza. Libéranos, oh Señor, libéranos, no te olvides de tu gente en esta tierra hostil. Libéranos a un lugar de provisión, condúcenos a la libertad. Y el día todo verá velatifrad, mi sol, nada puedo hacer por ti, solo así podrás vivir. Al cielo pediré, ven Señor, libéranos, oh Señor, libéranos del dolor de años de cruel esclavitud. Río, río, con él. Señor.